Con naranjas y un limón voy a hacer una mermelada. Con naranjas y un limón voy a hacer una mermelada. Revuélvala usted, revuélvala usted y que quede preparada. Revuélvala usted, revuélvala usted y pruebe una cucharada. Con naranjas y un limón. Con gusto dulce de leche.